Muy buenas tardes, comenzamos solo a veces en la onda de Caño Roto, la onda.cc. En el control técnico hoy nos van a acompañar Fran y Sergio, nuestros técnicos de sonido. En la presentación estaré hoy yo, Miguel Gutiérrez. Y hoy es nuestro tercer programa de la temporada, donde vamos a tener varios contertulios, como Arancha, María Ángeles, Paco y Javier. Seis espacios para acompañar la onda.cc. Lo primero que vamos a hacer hoy es ver la sección de deportes. Después tenemos la sección de Yo soy tú, nuestra sección de salud mental. Tenemos la sección del horóscopo, la sección del personaje de la semana, la cara A y la cara B de Solo a veces, y la tertulia. Comenzamos. Paco, ¿qué nos traes hoy en deportes? Hola, buenas tardes. En primer lugar, la celebración de todos los madridistas en la Cibeles. Fue un orgullo y hubo mucha gente que estaba un poco para atrás, pero bueno, controlando todavía. ¿Un poco para atrás? ¿Qué significa un poco para atrás? Un poco bebedito. Ah, que se habían pasado de frenada. Eso es, de los caballos. ¿Qué cosas destacables hay de la celebración? ¿Qué pasó? Pues el ir a... ¿A Cibeles? No, ir a Cibeles, pero también al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid. Muy bien. Muy bien. Vi que Vinicius, que Ancelotti bailaban, ¿no? Camavinga. Bailaban, cantaban y de todo. Hasta con un puro, el entrenador. Es verdad, ¿eh? Repitieron la foto de 2022, ¿no? Que sí, estaban con un puro. Efectivamente. ¿Y qué pasó? Que alguien pisó una mierda de caballo y Rüdiger se reía, ¿no? Eso es, efectivamente. Bueno, ha sido un gran triunfo, ¿no? De Liga, al final han ganado 4 jornadas antes de que finalice. ¿Tú crees que es un éxito, Javi? Sí, por puntuaciones ya sale el resultado, para ya pueden celebrar, claro, ya es el éxito. Claro, es el momento, ¿no? Es un momento. Ha sido un éxito al final, acabar 4 jornadas antes del final de Liga, ha sido una victoria aplastante. La verdad es que además sobre el segundo la saca como 12 puntos, 12, sí. 13 puntos al segundo, ¿no? Que ha sido una maravilla. Más. El primero es el Real Madrid con 90 puntos. El segundo el Barcelona, 76. Tercero el Girona, 75. Y cuarto el Atlético de Madrid. Bueno, puestos Champions, ¿no? Esos. Sí. Muy bien. Y el quinto, Athletic Bilbao, con 55 puntos. Uh-huh. Sexto, el Betis, con 54. O sea, quinto y sexto son la UEFA League. Eso es. Uh-huh. Y luego ya el descenso... El descenso. Sí. Por ahora ya está matemáticamente en segunda. El Almería y el Granada. Uh-huh. El Almería con 17 puntos y el Granada con 21. Fíjate. Y después el puesto que queda de descenso es el Cádiz, y con 29 puntos. Siguiente, no lo puse porque Ah, el Celta con dos puntos más. No lo pongo porque no me importa el Celta, ¿no? No, porque el Celta no va a bajar. No, hombre, pero que está a cinco puntos y quedan tres jornadas. Ya, pero... Todavía puede bajar, ¿eh? Son nueve todavía, puntos en pero juego. Es muy difícil que el Celta baje a segunda. Es complicado que en tres jornadas descienda, pero que podría pasar, ¿no? Sí, bueno, oye. Y luego la clasificación femenina de la liga, ¿la tenemos? Sí, sí. Ajá. Primero el Barcelona con 79 puntos. Segundo el Real Madrid, 64. Joder. Tercero el Atlético de Madrid, 54. Ajá. Y cuarto el Levante con 51. Fíjate. Y en el descenso el Villarreal. No, primero el Sporting de Huelva con, uh-huh, con 6 puntos. Bueno, y el Madrid. 15, Villarreal con 22 puntos. Vale. O sea. Y bajan a otra categoría. Claro, bajan a segunda. Sí, claro. Eso es. O sea, aquí vemos que el Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Barça son fuertes tanto en fútbol femenino como en fútbol masculino. Eso, ¿no? Es. Muy bien. Y luego tenemos las motos. Las motos. ¿Verdad? Este año Rafa Márquez ha ido a Ducati. ¿Qué tal le va a Rafa Márquez? No necesita presentación. Será el candidato número uno del MotoGP. Claro, que he dicho Marc Márquez, o sea, además Rafa Márquez, que es Marc Márquez, ¿no? Sí, efectivamente. Pero ha llegado un nuevo aspirante, ¿no? Porque su compañero de equipo va primero, va por delante de él, ¿no? La sí, bueno, pero no hay que olvidarse de Marc Márquez. Bueno, Marc Márquez, 7-8 veces campeón del mundo, ¿no? 8-8. 8 veces campeón del mundo, solo a un título de Rossi. Es, desde luego, alguien que siempre hay que tener en cuenta. Es su primer año en Ducati. Y al final es un reto, ¿no? Porque una persona que viene de Honda, una de las motos más versátiles de todo el circuito, que entre en Ducati, que es la moto más rápida, pero no es nada versátil, es un reto para Marc Márquez, yo creo. Efectivamente, pero así son las cosas. Uh-huh. Así se han dado. Bueno, y... Uh-huh. Buenas tardes. Bueno, pues yo os voy a presentar una canción de, bueno, su música esa amalgama de influencias de rumba, flamenco y rock, y no ha dejado de cosechar éxitos a lo largo de todos estos años. Sus integrantes son David y José Manuel Luis Calvo, nacidos en el 76 y 78, y bueno, son hijos de inmigrantes extremeños, residentes en Cornellá, Barcelona. Pues estos dos chicos abandonaron pronto los estudios para trabajar en la fábrica de SEAT. Y bueno, el grupo de Estopa, pues viene de... que ya lo he desvelado. Viene de que su encargado en la SEAT les decía todo el rato, venga, a darle Estopa. Y así se quedaron. Y nada, su primer éxito fue Por la raja de tu falda en el 99, cuando sacaron su primer disco. Y yo os presento Exiliado en el lavabo. Cabeza metida en el váter. Debes llevar unas horas dormido sin aire. La última raya de coca ensuciaba un espejo volcado. Y en el suelo gotas de sangre. Porque un grumo te ha cortado. Dime cómo ves el mundo. Exiliado en cada lavabo, contando cada minuto, administrándote los gramos. Dime cómo ves mi cara desde tus ojos desquiciados. Dime cómo huele el viento desde tu tabique blanco. He venido a contarte que tu novia te ha dejado. Funcionas, que estás acabado. Me ha borracho que cuando te vea te dé un abrazo. Creo que soy el único que sigue a tu lado. Dime cómo ves el mundo, exiliado en cada lavabo, contando cada minuto, administrándote los gramos. Dime cómo ves mi cara, desde tus ojos desquiciados. Dime cómo huele el viento, desde tu tabique blanco. Muy bien, y esto ha sido la cara A de Solo a veces. Ahora nuestra sección del horóscopo. Hoy está con nosotros María Ángeles. ¿Qué nos traes hoy? Hoy os voy a traer la carta astral. Interesante. Pues mira, la carta astral parece a la gente que puede ser muy complicada y tal. Lo único que, claro, hay gente que conoce y gente que no la conoce, lógicamente, pero si tú empiezas a averiguar, a investigar y tal, es muy fácil porque es la fecha de nacimiento, la hora y el día que naciste. Y a partir de ahí, tú ya tienes más o menos, es realmente la carta astral, lo que significa es toda tu vida, completamente. Tu destino, tu profesionalidad, todo, o sea, en general. Tu salud, tus miedos, tus inseguridades, todo. O sea, ya eso no puedes, o sea, tú no puedes ser más profesional, no te puedes rebelar un poco contra eso. Depende, porque bueno, a ver, el destino al final, quieras o no quieras, lo puede cualquier persona, o sea, lo puedes cambiar tú mismo, si tú quieres, eso está claro. Pero simplemente y realmente siempre tienes que tener algo de la carta astral, aunque tú no te des cuenta y tú no lo sepas, siempre tienes que tener algo de ello, siempre. Vale, vale, okay. Es algo que te marca un poco, ¿no? Sí, bastante. Qué interesante. Luego, por ejemplo, tiene 12 casas la carta astral y está la casa primero de la profesión, tu identidad. Bien. Tu carácter, tu forma de ser, tus inseguridades, tus miedos, tus fobias, todo eso en general. Qué bueno. Parece una tontería realmente porque tú no te das cuenta de ello, ¿no? Pero cuando hay gente que empieza a decirte, oye, mira, puedes saber cómo va la carta astral y tal, y yo cuando empiezo a hacerlas, claro que yo las hago, ¿vale? Pues dicen, ah, pues mira, yo soy así, yo soy así, yo soy así, ¿sabes? O sea, realmente es así. Es que es que la vida es real. Parece una tontería, pero es así. Son planetas. Va todo referente al universo. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué referencias toma del universo? Pues mira, es que directamente es desde el primer, o sea, desde el momento que naces. Es que es increíble, ¿eh? Desde el momento que naces ya sabes cuál es tu destino. Con la carta astral es realmente es así. ¿Y qué se puede definir de nuestro destino con ella? Pues mira, por ejemplo, se puede definir el yo, tu yo superior, tu yo interior, ¿sabes? Tu yo superior, que muchas veces la gente hace lo que no tiene que hacer muchas veces, en el sentido de que no se conocen interiormente. Y con una carta astral sabes realmente cómo eres en la vida real. Luego también está los valores, que eso es muy importante. Vale. También está también los conocimientos y los recursos. Bien. De la misma persona, ¿sabes? A partir de ahí también puedes, depende de la comunicación, la educación, los estudios, la profesionalidad. Claro. Todo eso va referente a ello. Y claro, entonces la carta astral es como decirte, tú eres Géminis y ya te quedas en Géminis o hay ascendencia. Sí, claro, tiene el ascendente eso? Y el ascendente. Por ejemplo, mira, tu fecha de nacimiento es tu día de, o sea, tu fecha de nacimiento es tu horóscopo. El ascendente es la hora y el ascendente, ¿sabes? El día. O sea, es así, al final todo va en conjunto. O sea, la fecha de nacimiento es horóscopo y el ascendente, ¿es ascendente? ¿A qué se refiere ascendente y descendente? Me refiero, ascendente puede ser Libra o puede ser otro tipo de... Exactamente. Mira, yo por ejemplo, te puedo decir yo misma, soy Capricornio, soy ascendente Acuario y descendente Piscis. Bien. O sea, completamente... O sea... ¿Y eso qué significa? Pues mira, el ascendente es como que tú vas, desde el nacimiento, como tú vas ascendiendo. Realmente, como tú vas ascendiendo de la persona, como tú vas siendo, y el descendente es lo que tú te guardas, que no quiere que lo conozca las personas, muchas veces. Bien, O sea que hay como una cara más visible, una cara, una segunda cara y luego ya una cara oculta, ¿no? Exactamente. No que... Es como dicen muchas veces, cuando tú tienes supuestamente con doble personalidad, ajá, realmente todo el mundo, o sea, uh-huh, quieras o no quieras, al final todo el mundo tiene doble personalidad. Porque claro, nadie es perfecto. Hombre, claro, todos tenemos varias caras según el contexto también. Sí, claro, ¿no? Exactamente. No, pero claro, esto, por ejemplo, esto lo que te hacen es una rueda, es un diagrama, ¿sabes? Que tú vas haciendo, tienes un medio cielo, tienes muchas cosas. Lo que pasa es que es muy complicada. Bien. Si tú, realmente es muy complicado de hacer. Uh-huh. Porque luego te puedes... Hay gente que directamente lo haces y empiezas a tener... Anda, pues yo tengo intuición, yo soy tal, yo soy cual, yo soy profesión, esta profesión de abogado... Uh-huh. De abogado, porque, pues mira, yo desde chiquitito quería ser abogado. O sea, ya directamente sí, que... tu mente te lo va dictando sin darte cuenta. Uh-huh. ¿Cómo, cómo va, ¿no? Y entonces, cuando una persona quiere conocer su carta astral, tiene que saber exactamente el día, que eso es fácil, la hora y ¿qué más me has dicho? El día, la hora... Y los minutos y eso, o sea, es lo más importante también. Es el minuto, no solo la hora, el minuto exacto para porque saber hacia... Exactamente, vale. Porque de un minuto a otro ya te cambia la vida. Fíjate, fíjate. Pues es interesante, es verdad que claro, ¿no? Yo no conocía esto, había habido algunas cosas y es verdad que ahora está un poco en auge, ¿no? Que es una cosa que la gente se empieza a fijar más, ¿no? En la carta astral. Y quizás muchas veces hemos pensado en el horóscopo, como que yo soy Libra, pero en realidad tú puedes ser Libra y con muchísimos matices, ¿no? Yo creo que se ha puesto un poco de moda ahora actualmente en España, pero que hay un conocimiento todavía muy superficial del tema, porque yo digo a mucha gente, bueno, lo que dice María Ángeles, no eres solo un signo, eres tu carta astral. Y oigo a mucha gente, no, porque yo soy, yo que sé, Virgo, yo soy tal, y ya he estado viendo como condicionamientos. Claro, que al final, pues, depende un poco de eso, ¿no? Lo principal y lo más importante, ahora que estamos en lo de, vamos a hacer el programa hoy de lo de la salud mental y tal, es la salud. Uh-huh. Aquí, en esta carta, las cartas astrales se demuestra realmente si tú tienes alguna enfermedad. ¿En serio? En serio. Pero lo que no se puede saber es si la vas a desarrollar. Exactamente. Eso no, ¿no? Pero eso no, porque si tú ya, por ejemplo, tú ya más o menos sabes cómo va la historia, pues te puedes controlar. Uh-huh. Pero de esquizofrenia y todo eso, muchas veces tú lo lees y te quedas súper sorprendida. Que la persona realmente luego es así. Vale. Bueno. Para que me entiendas. O sea, es un ejemplo, sí, ¿no? Pero que es así en la vida real. Bien, bien. Y has comentado que tiene 12 casas, sí, ¿no? ¿Puedes comentar alguna más aparte, sí, de...? Por supuesto, las relaciones con las personas, que con los familiares, también eso influye mucho. Uh-huh. También, por ejemplo, te puedo decir las transformaciones. Claro, la transformación de una persona de un año a otro, a lo mejor una persona cambia radical. Uh-huh. Fíjate, fíjate. O también la filosofía, o sea, el estudio simplemente o la cultura, o sea, la cultura. Yo creo que más que la filosofía, la cultura. Fíjate. Bueno, y para darle un cierre a esta sección del horóscopo y demás, ¿cómo cerrarías esto, María Ángeles? Pues mira, realmente la mayoría de la gente, como ha dicho Anancha también, es que la gente muchas veces se lo pasa por, ¿sabes? Se lo pasa de largo, pero cuando empiezas a informarte, a investigar, luego la gente lo reconoce mucho. Y yo realmente reconozco, a ver, yo hay gente que no quiere y gente que sí, ¿no? Pero hay muchas veces que tienes que saber de dónde vienes. Uh-huh. Es lo principal, saber de dónde vienes. Bien, muy bien. Es así, es saber de dónde vienes. Muy bien, pues ese me parece un maravilloso cierre. Bueno, pues hasta aquí la sección del horóscopo y ahora la canción No puedo vivir sin ti. más años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti. Pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti. Estar sin ti, no hay manera. Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme. Tú no te muevas. No me encontrarán, no me encontrarán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera. Ya no hay fronteras, me dejaré llevar a ningún lugar. No puedo vivir sin ti. Estar sin ti, no hay manera. Muy bien, y esto ha sido No puedo vivir sin ti. Ahora nuestra sección de salud mental, Yo soy tú. Hoy vamos a traer un tema muy importante y que es un poco tabú. Hoy vamos a hablar del efecto de las drogas en la salud mental. Últimamente veo una normalización del consumo de drogas en mi entorno, y tanto en jóvenes, adultos y mayores, que me asusta. Antes de nada, me gustaría destacar y aclarar que las drogas no son solo las drogas duras o la marihuana, la cocaína y demás, o esta droga que se ha puesto tan de moda como es el fentanilo. Tenemos que tener en cuenta que el alcohol también es una droga, que el tabaco también es una droga, y que debemos tratarlos como tal, sino al final debemos tener en cuenta que, como bien vamos a hablar hoy, las drogas traen problemas de salud mental, y entre ellos el tabaco y el alcohol. Muy buenas tardes. Pues nada, yo os voy a contar un poquito cómo afecta a la salud mental de cada uno cada droga. Y bueno, pues comparto un poco lo que dice Miguel. Es verdad que en ciertos sectores sigue muy normalizado ciertos consumos, en ciertos contextos, y que sí que es un poco preocupante, ¿no? En fin, tenemos, por ejemplo, las tres drogas más frecuentes en España, como es el alcohol, que este tiene unos riesgos orgánicos por todos conocidos, ¿no? Que suele usarse como vía de escape y tiene un efecto directo de desinhibición. Sin embargo, ese efecto posterior es depresivo, ¿no? O sea, si hay un cuadro depresivo de base y se tiende al consumo de alcohol, pues digamos para desconectar o para evadirse, pues lo que hacemos es agravarlo. Y si no existe un cuadro previo, pues lo podemos generar. Luego, por otro lado, tenemos el cannabis, que bueno, pues muchos estudios muestran la relación de este trastorno, o sea, perdón, entre trastornos mentales psicóticos con el consumo de cannabis. Bueno, hay una investigación en relación al consumo de drogas y la predisposición a tener desórdenes del espectro esquizofrénico. Uh-huh. Y las personas que muestran un perfil de consumo de riesgo al alcohol y al cannabis, pues también presentan niveles como puntuajes mayores de esquizotipia, que es el conjunto de características que están relacionadas con la esquizofrenia. Muy bien. Luego tenemos la cocaína, que es un excitante que genera una adicción muy rápida, e incidir sobre el consumo y mantener la abstinencia es complicado. Por eso se relaciona con los problemas de ansiedad, cuadros depresivos y también puede tener relación con patologías psicóticas. Y bueno, hasta aquí un poquito las tres drogas así que más se consumen en el país y sus efectos sobre la salud mental. Una maravilla. Paco. Ahora, el alcohol es una droga depresora del sistema nervioso central que inhibe progresivamente las funciones cerebrales. Uh-huh. Afecta a la capacidad de autocontrol, uh-huh, produciendo inicialmente, uh-huh, en ¿qué produce? Euforia. Euforia, y, ¿no? Euforia. Uh-huh. Y desinhibición que puede confundirse con un estimulante. Vale, vale. Que al final desinhibe un poquito, ¿no? Y haces que la gente, pues... Yo lo llamo el alcohol el lubricante social. Que hay gente que, como es muy tímida, luego se toma 3-4 cervezas y de repente empieza ya a hablar y se sienten más cómodos y más cómodas, ¿no? Y generan esa euforia que bien tratas. Y referente a lo que estás comentando, me sorprende muchísimo la cantidad de gente que hay que tiene como muchísima ansiedad social y no ni lo sabe, porque cada vez que sale bebe alcohol, entonces eso le ayuda a socializar, uh-huh, y no se da cuenta de que de base tiene este problema, ¿no? Y es que en realidad en España como que está perfectamente normalizado el consumo de alcohol, lo asociamos a fiestas, a reuniones sociales y no nos damos cuenta de que hay un problema muy grave de que no sabemos socializar sin, claro, esta sustancia. Claro, al final un poco es lo que quería comentar, ¿no? Que al final es primero el problema de salud mental y luego las drogas, o es las drogas las que te producen el problema de salud mental. Evidentemente el consumo de todo consumo implica un deterioro, ya sea físico, mental, cognitivo y de salud mental. Entonces es verdad que si tienes un problema y acudes al final a las drogas, vas a acabar peor. No te van a ayudar. Hombre, a ver, si son al final drogas tratadas desde una perspectiva médica y bien utilizadas, sí que te van a ayudar. Pero si estamos hablando de alcohol, cocaína, metanfetamina u otro tipo de drogas, las que sean, simplemente que las utilicemos porque estamos pasando por un mal momento o porque nos ayudan a desinhibirnos o porque es lo que hace que nos sintamos bien, finalmente eso va a ser una cárcel sobre todo que nos va a provocar una enfermedad. Tengamos en cuenta que la drogodependencia no es en sí una adicción, la adicción es considerada una enfermedad. Entonces al final vamos a desarrollar el problema de salud mental con la enfermedad. Y esa es la clave, ¿no? Tener en cuenta que muchas veces yo creo que se ha normalizado que el consumo en la adolescencia, ¿no? Y en edades más tempranas cada vez, pues es normal y siempre trae una consecuencia, algún tipo de deterioro. ¿Qué opinas, Javi? Bueno, sí, estoy de acuerdo. Luego lo que ocurre que a cada persona pues le da por una cosa. No sé cómo pueden tener el... para acertar efectivamente que pueda tener una enfermedad mental o no tenerla, que es complicado. Claro, hombre, yo ya no voy en sí a una enfermedad mental, ¿no? Pero puedes te afecta de muchas formas, ¿no? O sea, te afecta el estado de ánimo o puedes sentir pues de muchas cosas, muchas afecciones, ya no en sí que podemos desarrollar una enfermedad mental, por supuesto, por el consumo. Pero yo tampoco quiero ir a desarrollar a decir eso, ¿no? Sino simplemente cómo nos afecta, ¿no? Cuando te tomas 10 cervezas, al día siguiente, mental y físicamente no te encuentras bien, nos afecta la salud mental, ¿no? La famosa resaca, ¿no? Pues y con otro tipo de drogas también ocurre, ¿no? Con los canutos, con los porros, con el cannabis, con la hierba, bueno, con esta, un cambio de como lo quieras llamar, como quieras, ¿no? Te sientes embotado, ¿no? Al final, al día siguiente estás como embotado, mareado, ¿no? Así un poquito lento, no sé. ¿Qué opinas, María Ángeles? Pues yo opino de lo que estás hablando ahora mismo. Yo conozco mucho ese terreno. Uh-huh. Y realmente yo te digo que al final las drogas sí que te hacen pasar factura muy grande de salud mental. Uh-huh. Más de lo que la gente se puede imaginar. Bien, ¿podrías poner algún ejemplo? Pues mira, poner un ejemplo, hay gente que realmente, como tú has dicho de un principio, que sí, que se exhiben y tal, cuando beben, que no son súper tímidos y eso, pero luego al tiempo uh-huh. va notando que no estás bien. Claro. Hay gente que no tiene ningún problema de salud mental uh-huh. y que si una, que si venga, que si polvo mágico, uh-huh. que si venga, que si un porrito, que si no sé qué, que si no sé cuánto, pues al final, quieras o no quieras eso, un día, otro día, otro día, otro día, al final sí que tienes. Yo conozco a gente que por eso mismo tiene ahora problemas de salud mental. Claro, al final esas cosas pasan, ¿no? No, no quisiera yo caer en la estigmatización. Al final es verdad que hay varios colectivos y diferentes entidades que hablan de que sí se puede hacer un consumo responsable. El tema es que hacer un consumo responsable es sumamente difícil. Vamos a hablar claro. O sea, no conozco yo a gente que consuma cocaína de forma responsable, vamos a decirlo así, o que consuman heroína de forma responsable. Seguro que se puede. Y seguramente exista esa gente, aunque yo no les conozco. Sí. Entonces, es verdad que yo no quiero estigmatizar, porque luego también es lo que decimos. Cuando alguien cae en las drogas es porque seguramente previamente ya tenía un problema. Entonces, tengámoslo en cuenta siempre, ¿no? Siempre sí. ya pasaba algo antes de que eso les llegara a la vida, ¿no? Y les llenara de alguna forma, aunque luego les vacíe un poco más. Sí. Yo conozco muy poquita gente que lo use solamente con fines recreativos y que logre controlar, ¿no? También es súper peligroso que tengas un mal momento y digas, puf, pues en tal fiesta consumí, yo qué sé, cristal. Me voy a tomar ahora eso porque estoy fatal y a lo mejor me levanta y puedo ir a trabajar, ¿no? Entonces es muy, muy peligroso, en mi opinión. Claro, sí, que al final pasa eso un poco, ¿no? Pues realmente lo que dice Arancha es cierto. Lo que pasa que también la gente ya muchas veces es también, supuestamente, leyendas urbanas por el que dirán y toda la historia, muchas veces con los grupos de personas con los que te marchas. Claro. Quieras sí. o no quieras, eso da mucho juego, por desgracia, pero es así. Y recaen más, ¿no? Y es una forma de socializar al final. O sea, yo creo que mucha gente ha caído en ese tipo de cosas, igual que el que ha empezado a fumar de muy, muy joven. Al final era algo social. Claro, sí, que es verdad, ¿no? Que es algo social y que, bueno, no dejamos de ser animales sociales y eso nos educa y nos enseña. Pero pese a ello, ¿no? Hay gente que puede estar rodeado de gente que consume y ellos no hacerlo. Que lo deciden, ¿no? Que hacen ese tipo de acciones. Y luego, por supuesto, hay casos de gente con muchísimo autocontrol y súper concienciada que yo, de verdad, es de admirar, o sea... Sí, que es una historia, ¿no? Que sí, beben sí. Y algunas veces no pasa factura en ellos. Yo eso conozco a gente. O por lo menos lo parece, ¿no? Lo parece. Porque como decíamos, bueno, todo consumo tiene deterioro, aunque parece uno que uno decía, no. Yo también me mojo por dentro. Se mojaba por dentro, ¿no? Sí. Pues bueno, vamos a hacer un poco el cierre, ¿no? Del tema de yo soy tú. Tengamos en cuenta que al final las drogas están en el mundo y tampoco creo que debamos estigmatizarlas. Simplemente debemos tener en cuenta que todo consumo implica un deterioro, ya sea físico o cognitivo. Y que las drogas nunca van a ser una solución a un problema que tengamos. Así que es importante que lo tengamos muy presente. Y hasta aquí, yo soy tú. Ahora viene Paco y nos viene a presentar una canción. Hola, otra vez. Vamos a una canción de Fito Fittipaldi. Es un grupo musical español de rock, creado en 1977 por Fito Cabrales de Patero y tú. Canciones Las nubes de tu pelo. Thank you. mejor lugar que entre las nubes de tu pelo para revolver las drogas con los versos. Lo mejor del sol, el brillo de la luna, que es tu corazón. En medio del mar te sientes como en un desierto. Primavera, ven y cúrame el invierno. Loco trovador, es tu canción desnuda. Solo corazón. Hoy me quedo en casa, lo de afuera no me interesa. Ya saldré a dar una vuelta otro día que no llueva. ¿Cuántas flores para un ramo? ¿Cuántos versos para un poema? Para un poema. Hoy me quedo en casa, lo de fuera no me interesa. Muy bien, y hasta aquí Fito. Ahora traemos ya al personaje de la semana, nuestra penúltima sección. Hoy traigo a Diego Armando Maradona. Nacido el 30 de octubre de 1960 en Villa Florito, un barrio marginal de Buenos Aires, en Argentina, es ampliamente reconocido como uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos. Su vida estuvo marcada por una mezcla de éxitos deportivos, luchas personales y controversias que lo convirtieron en una figura polarizadora dentro y fuera del campo de fútbol. Maradona se destacó desde temprana edad por su excepcional talento futbolístico y a los 15 años debutó en Primera División, llegando a ganar en 1981 la primera liga con Boca Juniors. No es, sin embargo, donde llega a su mayor éxito deportivo en el Nápoles, en Italia, donde alcanzó la cima de su carrera. Allí gana dos títulos de Serie A en el 87 y en el 90, y una Copa de UEFA, una Copa de Italia también. Hay que tener en cuenta que cuando Maradona llega al Nápoles, el Nápoles es un equipo a punto de descender, y Maradona logra elevarlo a la cima, ¿no? Debemos tener en cuenta que Maradona tiene varios momentos clave en su carrera, ¿no? Maradona es recordado por dos momentos icónicos en la Copa Mundial de la FIFA, el gol del siglo y la mano de Dios. El primero ocurrió en 1986 durante un partido contra Inglaterra en el contexto de una guerra entre Malvinas, o sea, de la guerra de las Malvinas entre Argentina e Inglaterra. Y Maradona dribló a cinco jugadores ingleses para anotar un gol, mientras que el segundo fue una controvertida mano que pasó desapercibida por el árbitro y que él mismo describió como un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios. A lo largo de su carrera, Maradona estuvo envuelto en numerosas polémicas, desde peleas en el campo hasta problemas con las drogas. Su adicción a la cocaína fue ampliamente documentada y afectó su rendimiento deportivo y a su vida personal. Diego Armando Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años de edad, debido a un paro cardiorrespiratorio en su residencia de Buenos Aires. Su muerte generó un profundo luto en Argentina y en el mundo del fútbol, recordando no solo su talento excepcional, sino también sus luchas y contradicciones como figura pública. A pesar de sus controversias, Maradona sigue siendo reivindicado como una leyenda del fútbol y un símbolo de la lucha contra la adversidad. Su legado trasciende al deporte y su impacto cultural perdura en todo el mundo. La vida de Diego Armando Maradona es un testimonio de los altibajos de la fama y la fortuna, pero también de la pasión y el talento que lo convirtieron en una figura inolvidable en la historia del fútbol. Su historia nos recuerda que detrás de cada leyenda hay luces y sombras, triunfos y derrotas, pero su legado perdura más allá de su tiempo en la tierra. Y una vez puesto el personaje de la semana, vamos a hablar de la canción, una canción que está escrita para él. La escribió Manu Chao. Manu Chao es una persona que nació en Francia, es hijo de personas exiliadas de la Guerra Civil Española y, bueno, escribió una canción dedicada a él que se llama La vida tómbola. Como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él, mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien, si yo fuera Maradona, saldría Mundial Misión, pa' gritarles a la FIFA, que yo soy el gran ladrón, la vida es una tómbola. Noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. La vida es una tómbola, la vida es una tómbola, tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Muy bien, y hemos llegado a la última parte de nuestro programa. En Solo a veces, la onda de Caño Roto, la onda.cc. Hoy en la tertulia vamos a hablar de si estamos a favor o en contra de la legalización de las drogas. ¿Cuáles son, serían las consecuencias de legalizarlas? ¿Qué países han legalizado las drogas? ¿Y cuál es el problema de tenerlas ilegalizadas? Por tanto, voy a empezar un poco exponiendo que países como Portugal tienen legalizado el consumo de todas las drogas. Tienen ilegalizado la venta, por supuesto, pero el consumo es legal. Y sin embargo, el consumo per cápita, o sea, el consumo por persona en relación a cada 100.000 habitantes, es de los más bajos de toda la Unión Europea. O sea, que se demuestra, o por lo menos en Portugal, no sé si a nivel global se demuestra, que legalizando al menos el consumo, se baja el consumo en sí, valga la redundancia. Sí, legalizándolo. Yo también soy de esa parte, o sea, yo opino lo mismo, que se deberían de legalizar, pero también explicando bien qué produce cada una, qué lo que tiene de, en fin, de drogas, lo que puede dañar, lo que no puede dañar, pero en general cada uno por que escogiera como quisiera una persona. Uh-huh. No que te pongan por obligación, porque luego sabes qué pasa con eso, que se va la gente a la calle y se van y como parece que todo lo que está prohibido a veces nos gusta. Claro. Y se va mucha gente a la calle y la encuentra por ahí, igual le están vendiendo porquería y no saben ni lo que se está metiendo. Claro. Muy bien, Javi. Eso es lo que pienso. Estoy muy de acuerdo. O sea, que una de las cosas que de legalizarlo, no solo, el consumo, sino la venta, sería asegurarte de que también de que haya un control, ¿no?, de sanidad para que se sepa qué estás consumiendo, ¿no? Sí, sí. O sea, tú cuando al final consumes, claro, por esto del alcohol, tú cuando consumes una cerveza sabes que hay un control de sanidad. Sabes que han pasado una serie de controles. Como y el que, tabaco, como viene en el tabaco también. Exacto. Y que te metes lo que te ponen. ¿No? Sí. Aunque sea una mierda, sí. pero eso es lo que y tú lo sabes y lo vas a eso. Uh-huh. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Uh-huh. Yo creo que mucha gente más de parece que está demasiado escondido o mira este que se toma no sé qué, y en fin, así, ¿no? Un poco un debate más abierto sobre el tema. Claro, claro, muy bien, muy bien. Pues yo, por ejemplo, lo de la marihuana sí que lo legalizaría bien, del todo ya, porque viene muy bien para la gente con enfermos de cáncer. Ajá. Es una terapia muy buena y les relaja muchísimo, para la quimio, para todo, les viene muy bien. Claro. La verdad es que ahora ya se han puesto tiendas, ¿no?, que venden CBD, ¿no?, que venden marihuana de CBD, que sí que para gente que tiene cuidados paliativos o dolores pueden ya consumirlo, ¿no? Exacto. ¿Y qué opinas del resto de drogas? ¿Tú las legalizarías? ¿No? ¿No lo sabes? A ver, vamos a ver. Algunas sí y otras no. ¿Y cuáles sí? Pues mira, lo de que te he dicho yo, por ejemplo, mira, pues el chocolate sí. Bien. Pero, por ejemplo, ya lo de la farlopa y todo eso es como un poco complicado, porque no sabes lo que te estás metiendo. Claro. Tienes, como ha dicho Javi, es cierto, porque te pueden meter un gelocatil, como te pueden meter un ibuprofeno y no te estás dando cuenta. Claro. Pero si pasara controles, si estuviera totalmente legalizado, ¿tú crees que...? Hombre, por una parte, si estuviese control... Pero eso va a ser súper difícil. Claro. Porque es que no solo hay blanca, hay rosa... Hay amarilla, es que están sacando ahora de muchos colores. Claro, sí, no, yo lo digo, lo planteo en el sentido de si el problema es que no sabes qué te estás metiendo, si se legaliza la venta, sabrías, ¿no? Entonces, sí, claro, si se legaliza, pues mira, por una parte yo creo que la gente ya lo tendría como más controlado. Más caro seguramente también, pero más controlado. Claro, mucho más caro, seguro. ¿Y alguien ve alguna contra de legalizarlas? Sí, por supuesto. Yo le veo un problema gordísimo. Que se pueda consumir alegremente, que sea legal, porque, por ejemplo, yo no quiero que me opere un cirujano que se acaba de fumar un porro, por poner un ejemplo. Entonces yo ahí le veo un problema muy serio. Pero es que tú no sabes si se lo ha fumado. Pero no. Puede ocurrir, eso es igual que cuando hay un accidente de autobús, por ejemplo, y resulta que el tío ha bebido y ha matado a X, pero el daño ya está hecho. Ya. ¿Me entiendes? Y bien hecho aún, ¿no? Pero, claro. No, lo que es verdad, a ver, hay una cosa que yo sí que veo varios contras, tanto de legalizarla como de ilegalizarla. Ahora, cuando te va a operar un cirujano, tampoco sabes si te ha fumado, se ha fumado un porro. O sea, no, tampoco sabes si se ha tomado cuatro copas, si el alcohol es legal. Sí, pero si se puede hacer... Cabe, o sea, no en el puesto de trabajo. El alcohol está legalizado. Y en el puesto de trabajo no te lo puedes tomar, no es legal. Cuando tienes responsabilidad civil, por ejemplo, como conductor de autobús, que bien habéis traído, no puede beber alcohol, aunque esté legalizado. O sea que el resto de drogas, pues entiendo que si se legalizan, tienen que tener el mismo tratamiento para los profesionales. No puedes ir puesto de setas alucinógenas a trabajar, ¿sabes? O sea, y más si eres un cirujano, por supuesto, ¿no? Porque te va a poner el corazón donde tienes el pulmón y viceversa, ¿no? Pero bueno, no, yo veo un... Yo os voy a soltar mi perspectiva. Mira, yo creo que legalizaría las drogas, pero también vería, daría carnes a la gente para consumirlas. Es una idea, no es mía, es una idea de Energy Control, que parece que les estoy haciendo publicidad. Y controlar lo que les vas, claro, claro. Claro. Si fueras un farmacéutico. No exactamente. Esta gente hace una propuesta parecida a la de si tú tienes un carnet de conducir, o sea, que te hacen un psicotécnico, te hacen unas pruebas de... Como que eres apto para tomarle esa droga. Que como que eres apto, al menos... sabiendo lo que consumes, los efectos que hacen, los efectos adversos... Más que apto, responsable. Conociendo los efectos y además también haciendo psicotécnicos, porque es verdad que si tienes un botón a medio pulsar en la cabeza y te tomas drogas, se termina de pulsar, ¿no? Que es verdad, que ya sea para bien o para mal, ¿no? Pero que es verdad que a lo mejor pues es mejor que eso no pase a través del consumo, porque bueno, pues porque es una forma de prevenir y cuidar, ¿no? Una parte de salud pública. Y luego yo entiendo que no todas las drogas pueden legalizarse, o sea, el fentanilo hemos visto que hace en países como Estados Unidos estragos, pero o sea, peor que la heroína, ¿eh? Guau, es peor que el crack, pero peor, mucho peor. Y legalizar eso es, a mí me parece bueno, hasta eso yo tampoco estoy de acuerdo, ¿eh? Claro. O sea, es legal en el uso médico, porque claro, está tal el nivel de anestesia que no sientes. Y en paliativos, cuando tienes un cáncer terminal, se utilizan para simplemente acabar con lo menos sufrimiento posible al final de tus días, ¿no? Pero imagínate que tienes acceso a comprar eso. La gente se queda durante horas inmóvil en la calle hasta que mueren. Es que por lo visto los están recetando un poco como caramelos en Estados Unidos. Entonces ha habido mucha gente que a raíz de eso se ha enganchado y ha acabado de aquella manera. Claro. Sin embargo, también hemos visto que otro tipo de drogas ilegalizadas, como ha sido la heroína, que en España hace ya mucho tiempo, hace 40 años o 50 años, causó estragos la heroína. Y era una droga ilegal. O sea que para causar estragos una droga no hace falta que esté legal o ilegalizada. Yo es que creo que ahí no es el debate de legal o no legal, es erradicar. En el caso de... Yo perdonad que sea tan radical, pero en ese tipo de drogas yo creo que no se puede plantear ese debate. Claro, la historia es que no se busca, ¿no? Se lleva luchando contra las drogas años y décadas y no se consigue erradicar. Por eso hay aquí el debate. Si no se erradican, o sea, uno de los problemas que yo veo de que la droga está ilegalizada es que el AMPA no deja de llevarse réditos económicos vendiendo drogas. Entonces no tienes control sobre ello y potencias la mafia. Y eso es una cosa que, como está demostrada, que no va a dejar de existir. O sea, las drogas van a seguir existiendo. Entonces, tienes razón, a lo mejor la droga, bueno, no debería existir así, o bueno, no sé si debería existir o no. Ahora está la orden del día, por desgracia, pero es así. Entonces es una historia, ¿no? O sea, yo veo que uno de los problemas es el AMPA, de la ilegalización. No sé. Y ¿alguna vez os habéis planteado si el consumo fuera legal en España, si consumiríais? De momento no. Yo conozco un caso en el polígono de las Monjas, que fui a tomar un café a las 11 de la noche. Ajá. Y había un policía nacional. Ajá. Y se estaba tomando un coñac. Ajá. Y pidió otro coñac que iba... Fue para el cuartel, iba medio pedo controlando y me quería meter en un parte cuando estaba con el coche de patrulla. ¿Solo porque se había tomado un coñac? Se tomó dos coñac. Ah, bueno, si te pone dos. Claro. Y iba contentillo, iba a gusto. Controlando, pero con... Pero a gusto. Y me quería pero meter abusando. Y me quería meter un parte por entrar en el bar. O sea, al coñac pimplando y con el mazo dando, ¿no? Eso, ahí, ahí. Muy bien. ¿Y los demás qué opináis? Si fuera legal, ¿vosotros consumiríais más de lo que consumís ahora? Yo creo que no. O sea, a día de hoy ya con lo que sé, en otro momento, pues igual no hubiera consumido en la vida si era legal. Claro. Basta que te lo prohíban como para... Si sabes lo que te metes, claro, pues... Pierde el encanto. Pues bueno, ya pierde todo, sí, es verdad. Y la gente pues va siempre a lo que es difícil, a lo que tiene intriga, qué pasará si tomo, qué pasará si no tomo. Uh-huh. Pero en realidad es que no lo saben. Si fuera legal, todo eso desaparecería y ya cada uno, pues leyendo el prospecto, pues ya sabría si puede tomar o no puede. Muy bien. Leyendo un prospecto, que pues iba a legalizarlo, pues bien hecho, claro. No, claro, sí. Eso, las ya cosas se encargarán, claro. Me gusta tu perspectiva. Como si fuera una farmacia igual. Exactamente. Sí, una farmacia o un bar, ¿no? O que haya bares de otro tipo de cosas, ¿no? Como pasa en Holanda, que hay coffee shops. Exacto. Donde se consume marihuana. Y ahora hoy día te controlan. Yo, por ejemplo, que tomo medicación, cuando se me va a acabar la medicación, me avisan. Entonces le detienen todo. Yo no puedo tomar más que lo que me ha recetado el médico. Claro. Y ni menos, vamos, que lo tengo todo controlado. No puedo ir a la farmacia si llevo mal. Si llego a la farmacia no te lo dan. Sí, no, de hecho, para los determinados medicamentos tipo ansiolítico, no sé si más cosas, entiendo que sí, te piden el DNI, es lo que dice Javier, que está muy controlado que no tengas más de la cuenta y sobre todo por el tema de que lo vendas. Hemos estado hablando mucho de las drogas. Hemos estado hablando mucho de las drogas, pero hay muchísima adicción también con los medicamentos, ¿eh? Mucho. Claro, es una droga en sí, ¿no? Los medicamentos, muy bien traídos, exactamente. Los medicamentos son drogas legalizadas. Sí, pero hay veces que una o te pasas o te pasas. Hay gente que ya se obsesiona tanto, se mete tanto en el papel del medicamento que ya no es, ya no tiene vida si no se lo toma. Claro, muy bien, exactamente. Como pasa con la cocaína, ¿no? O con otro tipo de drogas, exactamente, que se han vuelto adictos, ¿no? Drogas legales, ¿no? O sea, esa es la historia, drogas legales y drogas ilegales. A ver, está comprobado que el alcohol, que es una droga legal, también causa estragos. Hay gente que... Pero también te deja relajadito y bien otras veces, claro. No, sí, claro, te deja bien relajadito, vamos, que te que duermes en una silla 3 días seguidos, ¿no? Sí, tremenda resaca. Claro, pero bueno, quiero decir que el alcohol es uno de las drogas más nocivas que tenemos en nuestra sociedad y que está legalizada. O sea, yo no tengo claro, o sea, pese a esto, yo no tengo claro si es bueno o malo, inadecuado o inadecuado, legalizarlas. O sea, porque las drogas legales y las drogas ilegales, primero son caras y luego además hacen estragos. Siempre. No sé qué opináis, para ir cerrando. Pues yo creo que las drogas están bien, uh-huh, por una parte, pero por otra te fastidia pero mucho. Por ejemplo, la cocaína. El porro, por ejemplo. Es cuando te inicias en el rollo ese. Claro. Sí, es verdad. Sí, sí. Como dicen antiguamente, siempre se ha dicho lo de la leyenda urbana. Empiezas con un porro y acabas, pero eso es quien le da la gana. O sea, eso no tiene... Ya, pero vamos, ya. Que es así. Realmente es así. Sí, sí, tal cual. Es un debate difícil, desde luego, decir que si se legalizaría o no. O sea, todo tiene sus pros y sus contras y yo creo que depende de para qué estaría bien o no. Si pones ahora mismo, por ejemplo, aquí a la gente, a los oyentes, un test, te digo yo a ti que el 75% dice que sí. Sí, la mayoría de gente yo creo que también dice que sí. Hay un país, Ámsterdam, en Ámsterdam están legalizadas y no pasa nada, no sacan tanto noticias de droga como sacan aquí. Estamos en España, es muy diferente. No, bueno, allí consumen bastante, sí, yo creo que allí... consumen bastante, consumen incluso menos, pero yo creo que lo habéis traído muy bien, que quizás habiendo legalizado las cosas, no se consuma más, se consumiría yo creo que lo mismo, o incluso menos, ¿no? Menos. Porque a veces cuando te prohíben algo es cuando más lo haces, ¿no? Claro, tienes lo justo, pero lo controlado. Tienes que tener también, oye, si eres diabético, si tienes cualquier tipo de enfermedad, claro, eso afecta unos análisis de sangre. Y a ver si te puedes sentar bien o te puedes sentar mal y en qué cantidad, ¿no? De tomar, como... Muy buena idea. Yo pienso así. Claro. Tenemos el ejemplo de la ley seca, ¿no? En Estados Unidos, que cuando se prohibió el consumo de alcohol, el alcohol no dejó de estar. La gente hacía cerveza o, bueno, vodka o cualquier tipo de whisky en una bañera, en un retrete, en una palangana, y luego los metían en botellas, así... pues con X, para que no se viera el contenido, y se vendía. Eso hizo que Al Capone, uno de los mayores mafiosos de la historia, pasara a ser el mayor mafioso de la historia, gracias a la ley seca. Entonces hemos visto que ilegalizar lo que ya es legal no erradica el consumo, sino que mantiene siempre la posibilidad de que el AMPA se aproveche de ello. Siempre se aproveche de ello. Así que, dicho esto, ¿qué opinan ustedes? Bueno, y hasta aquí. Hemos acabado la tertulia. Vamos a acabar con la última canción. Es una canción de Lendakaris Muertos. Se llama Estamos en las drogas por esto. Muy bien, y hasta aquí el tercer programa de Solo a Veces. Hoy ha estado con nosotros María Ángeles. Hasta el próximo martes, chao. Javi. Hasta el próximo día. Paco. Hasta el próximo día. Arancha. Muchas gracias, hasta luego. El control técnico ha estado Fran. Sergio, muchas gracias. Y por la ventana a la tele. Por las